sutil. Y lo extremo. El bueno y el malo. Los opuestos del rock. Buenas tardes, sí, yo creo que hay que salir de la cancha, viejo. Y sí, buenas tardes, bienvenidos a todos en el planeta, porque a través de internet llegamos hasta Beijing, así que muy contentos. Y me dijeron que en las afueras de Beijing, en el hoyo de Beijing, también se escucha. Sí, mirá vos, bien ahí. Bueno, buenas tardes a todos nuestros amigos, sobre todo, que son los que nos escuchan. Todos los que nos escuchan son amigos. Y los que son amigos nos escuchan. Y todos los huevos vienen de gallina y las gallinas de huevo. Es más o menos lo mismo, ¿no? Y un programa hoy con un elegido, ¿no? Tremendo para seguir esta línea de grandes guitarristas. Empezamos con Satriani, ya vendrá Bey. Y hoy estamos con Ray Vaughan. Bien, así que hay que quedarse. Maestro, vamos a contar un poquito en su no muy larga vida. Sí. Los grandes trabajos que hizo. No vamos a llegar, como siempre, porque... Bueno, tratemos de arrancar en el trabajo, pero por lo menos vamos, porque Vaughan hizo unos discos en vivo. Ajá. Y una vez que murió, se hicieron como 12 discos más. Claro. De grabaciones, de recitales. Pero por lo menos vamos a abordar todo lo que es la parte que él estuvo en vivo y lo que produjo estando en vivo. Bien, todo perfecto. Bueno, y hoy un día especial, ¿no? Y es un día también feriado. Hoy no trabajé en la mañana. ¿No trabajaste? No sé, sí. Que yo no trabajo los sábados, hoy trabajé. Mirá, es el reino al revés. ¿Viste? Bueno, es el día, ¿no?, nacional de la memoria por la verdad y la justicia. Sí. Así que es un día especial también. Y saliendo de lo político, cosa que yo no soy, vos tampoco, Fer, es un día para conmemorarlo también, porque es un día de recordación de aquellos años negros, ¿no? De los años 70, donde hubo golpes y desapariciones y un montón de cosas horribles que por suerte hoy no las vivimos, pero sí, como decía un amigo, está bueno hacer un día de la memoria también, por la justicia social, por el trabajo, porque, no sé, un maestro gane más guita y otros ganen menos y un montón de cosas que son injustas y que son más graves y que son hoy y que cada vez peores, ¿no? Entonces, habría que sumar a este día de hoy otras celebraciones, pensando en nuestros hijos sobre todo, ¿no? Que vos tenés, yo también, y todos que estamos acá. Igual este día es fuerte por la cantidad de gente desaparecida. Yo hoy estuve en un acto haciendo esto sonido. Esto para reforzar lo del día de hoy, justamente. Hoy en la mañana estuve en un acto, ¿viste? En el hoyo. Sí. Haciendo sonido y bueno, hubo momentos así emotivos y después pasamos la película ¿Quién soy? Ah, mira. La de Carlotto. Sí, que sí, todavía recomendable. Todavía no salió la película, me parece. No sé, pero he tenido muy buenos comentarios. Y la productora se la mandó a los chicos de la escuela 734 para que la pasaran el 24. Ah, mirá. Gratis. Qué bueno. La verdad, muy buena película. Fuertísima. Y sí. Pero muy buena película. Bueno, ¿qué te parece si vamos al primer 3x1? Que como siempre, no sé qué pusiste, no sé qué programaste. El primer 3x1. Pero. Se escucha una mujer en El bueno y el malo, señoras y señores. Ah, te quedó picando. Y no puede decir otra que la morocha Amy Winehouse. Así que, nuestro primer 3x1, a subirle volumen y así arranca, vamos. Seventeen days, 'cause there's nothing Cry. Paralelo 42 separa dos provincias, pero el rock las une. El bueno y el malo, los opuestos del rock. ¿Qué pasó? Bueno, y estamos en efemérides de hoy. En 1973, un día como hoy, se lanzaba en el Reino Unido El lado oscuro de la luna. Y nos persigue Walter, porque todavía anda por acá, tocó 9 estadios, hizo 9 River. Pero, ¿qué se habló de Pink Floyd y de Waters y de todo esto durante todos estos días? Y bueno, hoy, para no ser menos, por un tema de casualidad también. Se cumplen estos casi 39 años exactamente, de que se lanza The Dark Side of the Moon, y ya se había publicado una semana antes en Estados Unidos. Así que, loco, ¿no? Porque se publica una semana antes, a 10.000 kilómetros de donde son ellos, y después en la cuna, ¿no? De rock, además de ser su ciudad, Londres. Mejor dicho, Inglaterra, ellos no son de Londres. ¿Y qué disco que pasó por diversas generaciones, sí, y en cada una despertó, o desde las letras, desde la música o desde lo visual, claro, admiración? De lo visual ya era muy loco con ese prisma, ¿no? Y esos rayos. Sí, siempre inventando cosas, sí, cuando están en otro estadio, creo que es arena, que sí, tiene como una bola grande de sí, espejos, se empieza a abrir y se abre todo, claro, así con el final de... Eso fue en el Madison Square Garden, me parece que fue, sí. Impresionante. Y bueno, y también la revista Rolling Stone decía por esa época que iba a ser uno de los discos más vendidos, y de hecho 43, después tuvo un puesto 43 y sigue estando hoy de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, ¿no? Así que bueno, hoy es otro efemérides de Pink Floyd, referido a este disco, discazo, que quien no lo tiene, no lo tuvo, o no lo escuchó, no sé. Yo tuve el placer de conocerlos en Long, sí, Play. Mirá, claro, Long Play, es tu época. Era otra... tu época. Bueno, escuchamos un poquito. Dale, ahí está, subile justo ahí. Dale.

Muy buenas tardes, amigos. Tanto tiempo. Querido Chavo. Fernando, amigo, ¿dónde estás? ¿Cómo andás, querido? Estaba borrado, Fernando. ¿Qué borrado? No sabíamos nada de vos, mirá. Estábamos en el... Acá no me va a dejar de mentir Hernán. No sé por qué, por un testigo. De que estábamos en el camarino con Roger Waters y el hijo. Sí. Porque fui a eso a Buenos Aires, básicamente. También sí. El Chavo ya venía preparando todo. Y no nos llamaste. Le decíamos a Waters, aguantá que ya nos llama mi amigo. Qué pancha. Estaban de asado y ni escucharon. Los oyentes. Estábamos en el mismísimo Monumental, Nicolás con dos panchos en la mano. Sí. Que le salió un ojo de la cara. Y estábamos ahí esperando que nos llames, pero no tuvimos suerte. No, fue un día que no había internet, estaba todo complicadísimo. Bueno, la verdad que todavía quedamos conmocionados acá en Buenos Aires con la visita de nuestro amigo compañero Nicolás, que la verdad que nos honró con su visita, festejó su cumpleaños acá, nos hizo un asado, nos hizo goles en un partido de fútbol, completo fue. Tuve que volver. Bravo. Para acomodar algunas cosas, ¿viste? Sí, que quedan ahí. Eso se repite en realidad como si fuera el cometa Halley, ¿no? Claro, no, y mi visita es intensiva, es decir, todos los días y años que no los veo, está todo guardado. Entonces cuando voy en 2-3 días, o 2 o 3 encuentros, vuelco todo ahí. Se colgó los cortos. Claro. Fernando, ya era pesado verlo, imagínate. Sí, imagínate. Bueno, gracias, Chavo. Bueno, primo, la verdad que ya te estamos extrañando, la verdad que la pasamos, sí. Nico, una barbaridad acá, haber disfrutado del recital, uno de los recitales más importantes de la historia del rock que hemos vivido, por la calidad de sonido, por la calidad de imagen, por la calidad de público, por la calidad de Waters, que nos regaló toda su armonía, su presencia, su estilo, claro, sus ganas de venir a hacer el recital, la verdad que la pasamos tan bien. Y ahora que el estadio de River es ya prácticamente, digamos, dejó de ser una cancha de fútbol y es un gran escenario para recitales, ¿no? Totalmente. Porque sos de Boca, ¿me entendés? ¿Por qué eso de cancha de fútbol? Bueno, porque de fútbol ya está en otra categoría, ya no suma, digamos, no. Porque antes era un híbrido, o sea, si era para ir a ver a River o a ver a Waters. Fernando, era un híbrido, Fernando, ahora es un gran, es el Luna Park ya, ahora. Y sí. Llorar. Fernando, cuénteme cómo la pasó sin su coequiper ahí. Y la verdad que no la pasamos mal, porque siempre teníamos visitas, se quedaban los chicos... Pero bueno, corrimos con unos días que creo que se cortaba la luz y no había internet. Y... Claro. Pero bueno, la pasamos bárbaro. Igual sí, se lo extrañaba. Aparte no. Pero escuchame, acá soy un ladrillo más en la pared. No. ¿Eh? Lo que sí que, no sé, me le devolvieron más Low Battery, está sí. Como cansado. Estoy cansado, sí. Es el aire de acá. Sí, ya me voy a recuperar. Sí. Bueno, muchachos, hoy es un día muy especial. ¿Estamos al aire? Sí, sí. Obvio, sí. Ah, perdón, sí, escucho unos ruidos. Yo estoy con las uñas pegantes. Sí, estoy nervioso. Hágale. Quería retomar un cachito. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las bandas internacionales, alguna relación con el fútbol? Sí. Ustedes que son también obviamente estudiosos de este tema de los grupos internacionales y que tanto nos explican a veces qué es lo que están haciendo ahora y algunos que han desaparecido. Sí. Y escuché en el programa y en los programas anteriores que obviamente los escuchaba por internet de algunas bandas y tomé nota de algunas bandas que ustedes hablaron y su relación que tuvieron con el fútbol. ¿Ustedes se acuerdan de la banda de Darkness? Sí, me suena. Alguna vez he escuchado algo. Sí. Esta gente de Darkness son de Liverpool. Ajá. Ahora, increíblemente, descubrí que estos 4 o 5 integrantes eran todos hinchas del Everton. Una cosa rarísima. Donde juega Flaco Stracolursi ahora. Exactamente. Sí. Y todos hinchas del Everton. Sí. Por ejemplo, otra banda. Bueno, Die Totenhosen. Sí, por supuesto. Obviamente. Que todo el mundo cree que son hinchas del Bayern. Y mirá, que tocan en la ciudad capital. Increíblemente son todos hinchas del Fortuna de Düsseldorf. Claro, sí, eso igual lo quiero llamar al pana, y a Frank le voy a preguntar cuando venga ahora en 3 días. Ellos le hicieron un tema al Bayern. Claro. Bueno, pero ellos le hicieron un tema en contra al Bayern. Ah, mirá vos. O sea, un tema musical en contra por de la bronca que se tiene. Oasis, por ejemplo. Sí. Nacieron en Birmingham. Pero sí. Son hinchas del Manchester City. Mirá qué loco eso. Nada que ver. Nada, y no del Manchester United, son del City. Del y de una ciudad futbolera también, ¿no? El Birmingham, qué, dijiste. Qué cosa, ¿no? Por ejemplo, Ringo y John, que son del Liverpool. Harrison y McCartney del Everton. Nada que ver. Es que son muy futboleros, chavo, ¿no? Vos me lo podés, contar eso. Inglés es obviamente, muy son. Por eso estamos hablando de bandas inglesas, que la relación con los argentinos claro. Es de una... bueno, de las barras bravas. Si tenemos que hablar de barras bravas, entre comillas. Sí. Argentina, que vos sabés lo que son las barras bravas, sí, y después sí, tenemos sí. que hablar de Inglaterra como barras bravas, los problemas que han tenido claro. y las discusiones en el Senado que tuvieron para sacar leyes y leyes, que acá todavía estamos a años luz, claro. O sea que tiene muchas particularidades, muchas cosas muy parecidas. Sí, y fíjate el poder, disculpame, pero a propósito de eso, ayer justo pensaba en un informe que vi en tele, similar a esto del fútbol y las barras, y pensaba en los hooligans, que digamos, como decís vos, son las barras bravas de acá, pero que ya hace 20, 30 años estaban organizados y tenían un peso, eran punteros políticos, eran muy pesados, cosa que hoy cada vez lo son más las barras de acá. Exactamente. Fíjate que ellos están adelantados en eso, lamentablemente también. Sí, totalmente. Acá lo diferencia es que muchos barras son dueños de pases de jugadores, porcentaje de jugadores, que allá claro. Eso no se avivaron de esa. Esa no se vivió, no, pero bueno, pero manejaban otras cosas pesadas, ¿eh? También. Oh, total. Y por último quería recordar a una sí. banda de Stone Rose. Sí, Stone Rose. Stone Rose, muy, una banda muy conocida que desapareció y que eran del Cardiff City. Es una particularidad que quiero contar, porque el Cardiff es un, claro. un equipo, pero es de Gales. De Gales, claro. Y una época, es de Gales, pero una época le dejaron jugar la Copa... la Copa, la FA Cup, que es la Copa de Inglaterra, como sí. la Copa Argentina que está jugando ahora. Exacto. Y vos sabés que hasta ganaron una FA Cup en 1993 y perdieron una final contra el Portsmouth. Es rarísimo porque fue invitado y estos de Stone Rose eran fanáticos del Cardiff y le hicieron un compilado. De Stone Rose es una banda que dejó un legado muy importante en grupos como, por ejemplo, Coldplay, Blur. Ah, es una banda muy, muy conocida, recontra futboleras. Claro. Las últimas dos o tres que le digo, Saxon, recontra futbolera, Simple Red, muy futbolera. Simple Red, mirá vos. Mick Hucknall, el cantante, es ese, claro, fanático de Manchester United, y les dice a todos los cantantes, a todos los músicos que él invita a tocar con él, que tienen que ser del Manchester. Qué loco, mirá, y tuvieron como 12 integrantes distintos el Simple Red. Pues siempre fue cambiando, el único que quedaba era el cantante. Claro. Y todos tenían que ser del Manchester. Bueno, y la última, The Jam, que es una... Uh-huh. Una banda también del Chelsea, sí. que bueno, hasta sacaron un disco con la foto de Gary Lineker en la tapa. Qué bárbaro. Gary Lineker, ¿se acuerda, no? Era goleador, sí, en el 86 jugó. En el Mundial 86. Jugaba con la 10. ¿No? Totalmente, con una muñequera, ¿se acuerda? Claro, y hoy estaba un compañero del David Platt, lo vi en tele, ahí como ayudante de Mancini en Manchester City. Platt, que se comió varios platos de ravioles, porque está David Platt, con 50 kilos más, sí. Tremendo jugador que había empezado 16, 17 años, como parecía un Messi, y después se fue quedando. En el 90 me acuerdo un gol de tijera que la agarra de aire, la calza de por aire. Por Dios. ¿Lo ubicás? Golazo. Qué golazo. Sí, por Dios. Qué golazo. Golazo de, no sé si de zurda o derecha, pero acabó en un ángulo. De un ángulo, sí, así de aire. De mitad muy de cancha bien, vino buen, la bocha. Muy buen recuerdo. Sí. Muy buen recuerdo. Y este en equipo. Exactamente. Bueno, chavo, qué lujo bueno, que tengas de vuelta. Bueno, la verdad... estas noticias, ¿no? Preparándonos para tener un año... de comunicación con ustedes, de poder seguro. Jugar, dar información, divertirnos, estar siempre no? en contacto. Mira, mientras, bueno, mientras no nos echen, te vamos a llamar, cada sábado. Muy bueno. Bueno, para terminar, por supuesto, no olvidar esta fecha, 24 de marzo, hace 36 años, el golpe militar, que en lo que se refiere a nosotros hizo desaparecer a muchísimos comunicadores, periodistas, claro, y que el único que tenemos que nombrar, y ahí para abajo están todos los que lucharon por la libertad, que es nuestro querido Rodolfo Walsh, que de ahí para abajo es el emblema del periodismo. Así que bueno, supuesto, quería recordar un día como hoy. Y vos que sos el verdadero periodista, ¿eh? Un abrazo para vos. Bueno, y nada, estamos en contacto, nos veremos la próxima vuelta. Chavo, no? querido, un abrazo grande. Bueno, un saludo, ¿sabes qué, chavo? A todos los chicos allá y los que están escuchando, todos mis amigos. Seguro que están escuchando, Gerardo en España. Claro, Gerardo en España, exacto. Y también agradecerte por los videos que subiste en Facebook, aquellos que estamos con vos en Facebook, la verdad que son buenos hermosos recuerdos. Sí, ¿cómo que no? Bueno, me alegro. Lo sacaste de la galera. Una manera de estar siempre conectados y recordándonos y queriéndonos, que es importante. Dale, bueno, chao, un abrazo. Nos vemos, Fer, Nico de Buenos Aires, el Chavo para ustedes, un beso enorme. Gracias, Chavo, nos vemos. A ver. Esa, segundo 3x1, rock and roll a pleno. Arrancamos con Ciro, va. Sabe a dónde va, sabe a dónde va. My darling,

en el bueno y el malo también existe el elegido. De hoy, Stevie Ray Vaughan. Mucho para decir, pero ahora este tema hay que escucharlo. Dale, Hernán. Comenzamos con el año 83, ¿no? Con el disco Texas Food de Stevie Ray Vaughan, pero lo loco es cuando él saca este disco, no era un guitarrista conocido. No. Y a partir de ese disco saltó el estrellato de una manera increíble. Y con mucho rockabilly arranca él, ¿no? Músicamente. Sí, sí, y un rock and roll muy... Esos de bares de Texas, ¿no? Allá. De... Muy duro, muy seco. Y hacían zapadas con ZZ Top y con todo un circuito. Exacto. Que, bueno... El tipo en los 80 fusionó el rock con el blues y con un con esa poderosa fórmula que es el trío, ¿no? Claro. Cuando formula doble trouble, ese amigo inglés, usted que sabe. Bueno, bueno, esa fue la mejor formación con la que lograron los mejores discos, ¿no? Pero... Y yo cuando era chico, o más como quizás joven, no sé, que por ahí empezaba a ver videos y escuchar, era un misterio la personalidad de él, ¿no? Era una cosa que no se le veía, sí, no se le veía bien la cara, además. Su vestimenta era una cruza de gitano como con gaucho argentino, claro. Ponchos, y bueno, muy agresivo en lo que es el buen gusto para tocar, un tipo que tocaba con cuerdas 0-13, cuando lo normal es 0-9, 0-10, sí, sí, sí, sí. Cuerdas muy grosas, y había que tener mucha fuerza, y bueno, el tipo, vamos a hablar de más adelante de todo eso, pero esto es Love Stuck Baby, del primer disco, año 83, Steve Ray Vaughan. Subí volumen. Baby, you got me love struck, baby, and I know just what to do. that I'm not a little lover boy. Bueno, y así fue como Steve arrancó tocando con un montón de gente, zapando, tocó con los Blackbeards. Sí. Y primero, quiero agradecer y dedicar este tema, pero agradecérselo totalmente a Marcelo, nuestro amigo. Sí, que hoy caí así para caída, que me faltaban, no unos discos, casi todo me faltaba. Todo. Y me hizo pensar a otra amiga que es Lucía. Sí. Porque Lucía, aparte, me la crucé, te conté ayer, y me dice: che, tenés elegido y estamos ahí viendo, qué sé yo, bueno, ¿por qué no pasan a Boca? Me encanta. Así que ella es la cofundadora de Elegido de Hoy. De la idea de hoy. Y bueno, hacia finales del año 77, Vaughan ya formaba la definitiva Double Trouble, más conocida como la Stierra y Vaughan Band Double Trouble. Ah, mirá vos. Que, bueno, bajista Tony Shannon, que era uno grandote con una boina que parecía verdulero y no paraba de hacer base y de meter una onda que el tipo ni se movía. Y Chris Layton, un baterista, un flaquito que se tocó a la vida. Ajá. Festival de Mocambo es imperdible. Si tienen acceso a internet, sí, bajen Stevie Ray Vaughan en vivo en Mocambo con B larga. Es un festival, un ya recital increíble, porque es, sí, como en un pub chico que van todos camioneros y hay 5 o 6 mesas, gente parada, y no sabes el recital, sí, el terrible show que brinda el tipo. Tocando con la guitarra en la espalda, un blues infernal. Infernal. Y bueno, Pride and Joy, temazo, que como antes nosotros sacábamos humo sobre el agua con, sí, la guitarra criolla, ahora los pibes, la generación de ahora, están con Pride and Joy por el claro, de claro, ese están, claro. Así que bueno, un poquito de Pride and Joy, dale Hernán. Stevie Ray Vaughan, tenemos que hablar de blues, porque fue de Texas, un, ¿no?, gran ejecutor de blues. Esa es Vaughan. Llegó la espinaca. Escuchamos Texas Flood. Mirá qué blues, papá. Por favor. Ahí va. Subí. Mm-hmm. Bueno, vamos a una historia curiosa que pasó con Bogan. El 11 de julio del 81, la banda es filmada por una persona en un festival. Ajá. Al año siguiente le llega esta cinta al manager de Bogan. Entonces el manager va y se le da directamente la cinta a Mick Jagger. Mirá qué loco. Entonces, lo que permitió que la banda pudiera realizar Steve Ray Vaughan con su doble trouble, una función privada para los Stones, en una fiesta que se llamó New York Dancetería. Y como uno no puede estar ahí. Dancetería. Esto pasó el 22 de abril del 82, así que el señor Vaughan también, bueno, nos dejó, pero compartió también unos momentos con su majestad satánica, los Rolling Stones. Claro, y uno cuando va a una fiesta, y buena fiesta, decía, mirá qué buena fiesta. No, nunca fue una fiesta, bueno. No. Esto, o sea, esto vivía en las fiestas. Esto vivía en fiestas. Y bueno, un poquito de blues, dale. Por favor. Sin ir mucho, muy, muy lejos, que el sonido cambió totalmente. Segundo disco, mejor producción, la banda más fuerte que nunca, más afilada que nunca. Y recién decíamos que el disco que escuchábamos recién de Texas Flood parece el quinto o sexto disco de, ¿viste? Aparte ganó en la Guitar Player, sí, mejor completito, disco completito, lleno, muchísimos premios con el primer disco, el tipo este. Y este es su segundo disco, año 85, un año después nada más. No se tomó mucho tiempo para componer Soul to Soul y Side What. Dale, mirá cómo suena. Dame la mano que bailamos. Oh, una no muy larga carrera, ¿no? A raíz de un accidente que tuvo después, sí. Que ya llegaremos. Sí. La presentación más importante que ellos logran hacer es cuando van a tocar al Festival Internacional de Jazz de Montreux en Suiza. Exacto. Y siendo la primera banda no programada con antemano en tocar en el festival. Ellos cayeron, claro, el primer día como si nada a tocar, claro. No estaban. Bueno, los famosos festivales de jazz, ¿no? Claro. Y a raíz de eso ganaron un premio Grammy por la versión del tema Texas Flood, que ya lo escuchamos, claro, al principio. Y que dio lugar a uno de los discos más grosos que hizo Steve Ray Vaughan, que es el disco de Steve Ray Vaughan, Live at Montreux. Exacto. Y estamos escuchando de ese disco, ¿no? Este tema. No, ese disco lo tenemos para un poquito más adelante. Está bien, aparte un poquito más adelante. Estamos con Luca de Sister de Soul to Soul. Exacto, Little Sister. Ahí va. Dale. Walters hizo un intermedio ahí en el recital, lo hacemos nosotros. Interrumpimos a Vaughan porque entró acá nuestra compañera, amiga, joven, periodista, Belén. ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Belén? Y querías comentar algo interesante, que es lo del gordo casero. Sí, sí. El 6 de abril va a estar en el gimnasio municipal del Bolsón a las 21 horas. Bueno. Entradas anticipadas ya a la venta en grado 42. Queda sí. Ahí en... el grado 42. El grado 42, no, en Avenida San Martín y exacto. Ruta 40, ¿no? Sí, sí. ¿Avenida Belgrano es? Belgrano, claro, 40 Sur, 258, bueno. Es, bueno. Todo el mundo sabe dónde está buenísimo, okay. Está enfrente del ACA. Y ahí en está. El claro. Video News, que el video está en... Es, es nuevo el video. Bueno. ¿Para qué te complicás? Ella misma dice, el video está en y arruga la cara así como pensé, fuera que pensar como claro. Un japonés con fiebre. No, Beruti al 400. Exacto, ahí frente a esa esquina... La calle de las ocho esquinas. No sé. Ahí, todo el mundo sabe. Claro, es donde se junta Beruti, Belgrano, 25 de mayo. Bueno, hay varios ahí. Nadie conoce las calles acá. Estamos mandando a la gente a cualquier lado. No, pero se ubica los carteles. Claro, esa confitería que está en la esquina. Hay una diagonal. Exacto. Bueno, qué sé yo, búsquenlo, pregunten. Vayan al centro. Si no, es más, esas dos cuadras de grado 42. Sí. Las dos cuadras justo. para el lado sur, así que bueno, están ahí juntas. Estamos viendo nuevos puntos de venta en la comarca, estamos hablando ahí ya con Epuyén, con El Hoyo, y se van a confirmar en el... Perdóname, ¿y acá en Goga no? ¿No se puede venir acá a comprar tampoco? ¿O hay ciertos horarios? Sí, se puede. ¿Se puede? Sí, se puede. Sí, se puede venir a Goga, se puede comprar por internet, porque bien, si vos te perdiste después de todas estas calles que nombramos... Claro. Claro. No, y si vas y pagás ahí, es más caro. Sí. Así que aprovechá, sí, porque si no vale 1.200 claro, pesos. ¿1.200 pesos? Sí. Claro, vas vos con un amigo. Claro. Ah, no, 120 pesos. Acá estoy leyendo, ya leí un cero de más. ¿Viste? 80 anticipadas, 120 pesos en puerta, ¿no? En puerta. Sí. Y aparte que ves si entras, porque hay tanta gente. Así que ya hay que apurarse y reservar la entrada, comprarla directamente. Que aparte están muy lindas las entradas. Bueno. Bueno. Buenísimo, te agradecemos. Van a venir, ¿no? Seguramente. Bien. Seguramente, sí, sí. Ahí, tras balinas, ¿cómo se dice? ¿Balinas? Balinas. No, yo no quiero. Yo pago la 80, todo bien. Bambalinas. Bambalinas. No, dijiste entradas balinas. Empiezan los Muppets. ¿Ya? Sí. Bueno, sigamos escuchando a Bogan y después nos... Están llegando Muppets, chicos. Vemos que llegan. Hay bastantes chicos afuera que están llegando para ver la película de los Muppets, que está buenísimo. Vimos un avance con los chicos. Y está muy buena, está Belén. Bueno, chicos. Bueno, sigamos escuchando a Bogan, que está alucinante. Dale, vamos. Radio Goga 103.5. Espacio publicitario. La noche del Bolsón brilla con luz propia. El Sol Music Band. Los miércoles, electrónica con El Sol Volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves, rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados, noche de fiesta. El Sol Music Bar, Dorrego 423. Un lugar toda la noche. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señora,

parece increíble que este muchacho, este hombre, estamos hablando del segundo disco recién. Claro. Y tiene un sonido, una calidad, un entendimiento entre la banda muy groso. Sí, es como una banda que ya estaba en el final de su carrera, en lo mejor de su carrera, y ahí empezó a grabar discos. Sí, sí, sí. Y bueno, fama a nivel cada vez más grosa, ¿no? Ese mismo año, estamos hablando del año 84, el 3 de octubre, Steve cumplía 30 años. Y lo festejó en un enorme recital en el Carnegie Hall de Nueva York, como músico invitado Jimmy Vaughan, su hermano. Claro, con el cual después vino acá a Argentina, que le tocó la cancha de Huracán, me acuerdo. Claro. No, nadie. ¿No? No. Mirá vos, con Steve, él hizo un disco llamado Estilo Familiar, o Asunto Familiar, que tocaban temas que ellos habían escuchado de chicos. Un muy buen disco que no creo que lleguemos a escucharlo. Y bueno, y en este disco que estamos hablando, Cold Stone Water, hay un blues increíble que lo estamos escuchando, que en inglés es larguísimo el tema y ni lo voy a decir. Perfecto. Dale, un poco de blues. Año 86, disco Live Alive, Voodoo Child, tema de Señor Hendrix, y dale más, esa nada más. Después tengo un par de cosas interesantes para contarte, disco, pero dale. Voodoo Child, va, dale, Moyo, sube el volumen, Moyo. Live Alive sale en el año 86, pero lamentablemente no fue un muy buen año para Steve Ray Vaughan, porque a causa del abuso de estupefacientes de diferente índole, distinta índole y calaña, empieza a cancelar festivales, giras, cae en un pozo. Se la arregla en el año 86 para hacer 2 festivales, pero después cancela los próximos 13. Entonces fue importante lo que le pasó. Y a partir de ahí largó todas las drogas hasta el momento de su muerte, pero por un accidente, ¿no? Qué loco. Hace un enorme esfuerzo, se recupera y regresa a la escena en la primavera del 87, cuando la MTV transmite su recital como parte de cobertura para las vacaciones de primavera en Daytona Beach, Florida, y fue un éxito total que estuvo lleno hasta la manija. Y seguimos un poquito más con Voodoo Child. Dale. Por favor. Temazo del disco Soul to Soul, segundo disco de Vaughan. Y no había que pisarlo, pero la verdad que escuchemos de todo un poco, ¿no? Soul to Soul, pero subí el volumen, haciendo el asado, claro, preparando la milanesa, eso, rascándote la pata, tomándote una cerveza, un mate, subí el volumen y escuchaste rock and roll. Dale. Salud. Va, salud. Yeah. How about this guy? Reese Waters. Tommy Shetter. Chris River Layton. My big brother Jimmy Vaughn. I'm SRV. Año 89, saltamos al disco In Steep, tema Crossfire, segundo tema del disco. El primer tema era The House of Rocking, con ese abrimos El Elegido. Un disco impresionante, el último disco de él. Sí. Y bueno, un sonido sigue crudo, sigue trío. Sí, sí. Invitaba a un tecladista muy groso por momentos, que hacía colchones o pianos de rock and roll. Pero bueno. Crossfire, un temazo. Dale, Hernán. Dale, dale. Vamos, dale gas, dale gas. Impresionante, impresionante este disco. Con Crossfire, qué muchos caso, recuerdos, haber estado enroscado con Vaughan, tocando con la viola, sacando yates. Y bueno, tanto que la revista Rolling Stone lo catalogó como el séptimo mejor guitarrista de todos los tiempos. Mirá, y es discutible, ¿no? ¿Quién será el primero? ¿Quién es el segundo? Es medio loco, ¿no? Porque es claro, Hendrix, Vaughan, sí. Jimmy Page, ¿qué eso? Sí, puede ser por año sí, de... Sí, después por estilo. Por historial, ¿no? Claro. Bueno, lamentablemente el 27 de agosto de 1990, un poco antes de la 1 de la mañana, estaba de gira Steve Ray Vaughan con Eric Clapton. Y bueno, Clapton le dice, no, le palmé la espalda, le dice, andá vos, querido. Andá con los pibes. Claro, bueno, se sube y el helicóptero a los pocos segundos de su despegue, ni minutos, levantó altura, salió... se estrelló y alguna falla técnica, sí, no se comprobó después de estudios que fue error del piloto. Mirá que loco. Y las cinco personas que iban en el colectivo, colectivo con Manel, dice que iban en el helicóptero, las cinco murieron, ¿no? Qué loco, ¿no? Y bueno, gran tipo. La anécdota, yo sabía que Clapton se había muerto, toda la banda de él, en un momento en un accidente de helicóptero, y sabía que Vaughan se había muerto en un accidente aéreo o de helicóptero, y no sabía que era ese mismo helicóptero, ¿no? ¿Viste? Bueno, mira, justo terminó. Y escuchá, mira, este tema. A ver. Love My Darling. De... Qué bueno. Mirá, subí, dale, pero gástalo. Die. it won't be long before our true love will be through. Oh, tell me, darling, am I right or am I wrong? I said, tell me, darling, am I right or am I wrong? I'm determined to know. Bueno, todo concluye al fin. Nada puede escapar. Me llega un mensaje que por ahí nos ven medio cabizbajos. Yo estoy pasando por una situación particular. Yo me levanté una siesta recién. Wow, no, pero yo no. Así que bueno, le estoy poniendo pilas y bueno. Ah, no sabía, mirá que... Superstición de fondo. Sí. Mirá qué loco, un tipo que es un tema contra la superstición, que se cruza un gato en su camino con claro, el video, que se cae de la ambulancia. Claro. Viene a terminar cayendo con el helicóptero y a morirse, ¿no? Bueno. Qué loco, ¿no? Pero bueno, buen fin de semana para todos. Eso. Que la pasen bien, que tengan un buen fin de semana. El próximo fin de semana, la fiesta nacional de la fruta fina en el hoyo. Están todos invitados. Qué bueno. Bandas locales, también vienen bandas de afuera. Bueno, no dejen de venir a Cine Bajo las Estrellas. Cine Bajo las Estrellas. Hoy tenemos los Muppets. Que me Garfield. Garfield. No. Los Muppets. Los Muppets. Y mañana... Es un chiste. Y mañana... Sí. Hermano, que la fuerza te acompañe. Star Wars, la guerra de las galaxias. Guarda, Yo y aparte buen clima toda la semana. Yo soy considerado, fui nombrado y me considero un verdadero caballero Jedi. ¿Sí? Sí. Por mí dije Jedi. Por mi conducta. Ah. Así que tengo la espada láser. Escuchá. ¡Tac! La mosca. Bueno, gracias a todos. Un abrazo, saludos a todos los que nos escucharon y a los que no. Superstición. Es tierra de Bogan, Hernán. Un placer, buen viaje, que te vaya re bien. Eso. Y bueno, te esperamos querido. Pronto por acá, ¿eh? Dale, terminá con sí, Bogan y sacale un poco de brasa que se te quema el asado. Chau.